Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojiblanco. Ya sabíamos que esto podía pasar o que era muy probable que pasase esto. Y bueno, pues parece que las cosas han sido más o menos como tenían que ser después de aquel triste partido en el Bernabéu la semana pasada, que la verdad que con un papel como hicimos en ese partido, pues era muy difícil, por no decir imposible, hacer remontar, y menos aún pues con el equipo, con las bajas que tenemos y demás. Y yo creo que el mismo Simeone ya daba el partido, no por perdido, pero sí, o sea, la eliminatoria por imposible, y dio descanso a muchos jugadores, metió a muchos suplentes, y bueno, y al final pues pasó lo que tenía que pasar, que nos han eliminado de la Copa y que por desgracia pues no hemos podido competir en este derbi, ¿no? Que nos hubiera gustado, porque sabemos que contra el Trampas pues siempre apetece, ¿no? Pero no ha podido ser, y bueno, como para ellos la perra chica, ¿no? Que se queden con esto mientras podamos seguir compitiendo en las demás competiciones. Lo que pasa que el problema de esto es que son 3 derrotas seguidas consecutivas, que creo que desde que estaba Simeone en el Atleti no nos había pasado. Y la cosa pinta un poco negra porque hay signos de que el equipo está flaqueando, ¿no? Y ojalá nos podamos recuperar de este bache y salir adelante, y que esta eliminatoria de Copa pues no acarree mayores consecuencias que eso, que el haber caído eliminados, ¿no? Pero las cosas o mejoran o va a haber problemas, ¿no? Y parece mentira, ¿no?, que estemos hablando, porque hasta hace 2 semanas estábamos... Bueno, la semana pasada estábamos líderes, pero el fútbol es así, y entre las bajas y las ayudas, bueno, las ayudas o los empujes, o como queráis llamarlo, por parte de los árbitros y demás, pues nos han hecho estar aquí y grabando este programa que a nadie nos gusta, ¿no? Porque no nos gusta hablar de derrotas, y menos cuando es contra el eterno rival, pero así ha sido y hay que comentarlo. Para ello, además, hoy contamos con Fernando. Fernando, ¿qué te ha parecido? No ha habido sorpresa, ¿no? No ha habido sorpresa, y el equipo no ha dado la talla en ningún momento de la eliminatoria. Ya no solo en el partido de hoy, sino en el partido de ida no se compitió apenas, se salió a verlas venir, se perdió 3-0 totalmente justo, al margen de las decisiones arbitrales en el aspecto deportivo. Y no, es que el problema es que no hemos dado el nivel en ningún momento. Nos han ganado los 2 partidos 3-0 y 2-0. Y el Madrid tampoco es que haya hecho unos partidazos, se ha limitado a aprovechar nuestros continuos errores y nuestra falta de juego en todo momento. Ha sido una eliminatoria que no ha habido rival. El Atlético de Madrid se ha presentado a los partidos, pero no ha competido en ningún momento. Han sido los peores partidos de la era Simeone, y esperemos que solo sea un fallo puntual en un momento dado y que no sea una tónica habitual, porque así no vamos a ningún lado. Jugando como en estos 2 partidos, la temporada sería al garete. Esperemos que solo sea un momento puntual y que sea un fallo de 2 partidos malos, nada más. Sí, hombre, eso es lo que yo lo quiero ver así, como que en otras circunstancias, por ejemplo, sin las lesiones, sin las bajas, el partido de hoy a lo mejor hubiéramos intentado hacer una remontada o algo, pero yo creo que ya con el 3-0 de la ida, que ya está difícil... Y luego tienes la baja de Courtois, la baja de Felipe Luis, la baja de Diego Costa, la baja de Villa. Yo creo que cuando ha visto el plantel, cómo estaba el percal, Simeone dijo, bueno, pues damos descanso, ¿no? Ponemos a los demás, y si sale algo bien, pues sale. Y si no, pues oye, tampoco se acaba el mundo, ¿no? Y porque el 11 de hoy era completamente inédito, ¿no? Y lo que ha quedado claro en estos partidos, en estos 3 partidos últimos, esas 3 derrotas, es que el banquillo, que pensábamos que había banquillo, y hay banquillo en ciertas posiciones, pero hay ciertas posiciones que casualmente son en las que ha fallado, que no hay banquillo, que no hay un mundo entre titulares y suplentes, y a eso le acarreas que el equipo no estaba fresco, que los árbitros no te ayudan, que el rival te machaca y los árbitros... Bueno, es que lo de que los árbitros no te ayudan es lo mismo, ¿no? No que no te ayuden, sino que los árbitros te perjudican. Me hace gracia porque hoy estaba escuchando... estaba escuchando un programa de radio de inglés, y hablaban del derbi, de la ida de la Copa, ¿no? Y ya sabes que prácticamente fuera de España, o sea, lo que más conocen es el Madrid y el Barcelona, ¿no? De España, ¿no? Bueno, pues el comentarista este, bueno, comentarista o tertuliano del programa decía que no entendía cómo Pepe, Ramos y Arbeloa podían, o sea, dice, es que eso era una carnicería total, ¿no? Claro, te tienes que salir de España para escuchar estas cosas en la prensa, ¿no? Que otra vez, que lo dijimos ya, que no es excusa, pero que nos machaquen así y luego nos machaquen también el mismísimo Almería y los árbitros salgan de rositas. Hoy no ha habido que quejarse, o sea, no, bueno, no ha habido. Depende, ¿no? Pero también tenemos el amigo Ronaldo con Manquillo, ¿no? Que vale, que no ha sido a lo mejor intencionado, pero no sé, por lo menos, no sé. A mí... Eso, ayer el árbitro ha estado bien en una tarjeta amarilla. Sí, sí, pero digo que hoy no ha habido que quejarse, pero porque tampoco no, ha habido más que... No. El penalti, si acaso, de Manquillo es un poco dudoso. Sí, a mí me ha parecido dudoso. Puede, si empezamos a analizarlo milímetro a milímetro, pues a mí me ha parecido que no era. ¿Verdad? Pero el de Manquillo, o sea, el chaval... El primero, digo. Sí, sí, y el chaval además... Ha pues, podido ser o no ha podido ser, ha estado dudoso. Va ello... El segundo ha sido clarísimo, sí. Que Insúa es que Insúa... no se va. Además, Insúa, yo no entiendo cómo acaba el partido, porque... Sí. Era falta tras falta. Le han tenido que sacar amarilla. Sí. Y luego ha hecho dos o tres más. O sea. Sí. Además, el caso de Insúa es paradójico porque el otro día le dejan de suplente y se ha quejado. Se quejó. Tiene delito que se ha quejado Insúa de que le dejaran de suplente. Joder. Han salido informaciones en la prensa diciendo que estaba bastante enfadado de que no entendía la decisión de Simeone de dejarle en el banquillo el día de la Almería. Pues nada, que se enfade del todo y que se pire. Encima que tenía que estar agradecido solamente de estar en el Atleti con el pésimo nivel que tiene, se enfada porque no le saca. Bueno, él verá, ¿no? Pero no entiendo nada. Vamos, sí. Yo creo que, ya lo he dicho otras veces, ¿no? Para mí la baja de Felipe Luis ha sido sí, una cosa clave. Más que la de Courtois, incluso. Sí, ha sido sí. Bestial. Porque el portero, por lo menos, si no te tira mucho y eso. Sí, aunque bueno, en Almería empezó todo, sí, por culpa de él, ¿no? Claro. Pero que de Felipe Luis es que se nota en muchas jugadas. El portero a lo mejor se nota en dos, tres jugadas puntuales que te pueden dar un partido. Pero es que Felipe Luis es muchísimo. Sí, sí. Es que no es porque esté. Es que encima el sustituto hay un salto que vamos. Sí, sí. Que si falla Juanfran te sale Manquillo y no se notaría en absoluto. No, hoy no se ha notado, por ejemplo. O sea, ya lo hemos dicho muchas veces, hay jugadores insustituibles como son Felipe Luis, Diego Costa y Courtois. Casualmente los tres hoy no estaban, ¿no? Los que están de suplentes, que son, digamos, si falla Diego Costa tiene que salir Adrián, a lo mejor. No, tenía que estar Villa, pero también está lesionado. Sí, pero si no, ya la siguiente alternativa sería Adrián, que ya directamente hoy ya ni la han sacado. Oye, ¿y Courtois sabemos para cuánto tiene? Pues lo digo porque... Dijeron que solo se iba a perder la eliminatoria de Copa, pero como en el Atleti las cosas médicas son imposibles de saber... No, digo porque... porque ni el tiempo de baja, ni la lesión exacta... Porque lo de Aranzubia no se ha recurrido todavía, ¿no? No, es que no sé por qué no recurren. No, y si no se recurre eso y Courtois no se recupera, juega Bono. Para el domingo jugamos con Bono. O sea que... Pues yo creo que será mejor que Aranzubia, ¿eh? No le he visto jugar prácticamente. Bueno, y sería Bono y David Gil en el banquillo, ¿no? Digo yo. Porque... Sí, claro, en el banquillo. Y eso carraría que el filial se quedaría con el tercer portero, ¿no? Imagino, sí, que sí. Jugará Courtois. A ver cómo lo lleva, ¿no? Es que no he leído nada. Las cosas médicas es que no dicen nada. Nunca dicen, sale lesionado no sé quién y tiene de baja 10 días o 15, aunque sea mentira y luego sea menos o más. Por ejemplo, en el Barcelona son muy dados, así se lesiona uno, dicen, va a estar de baja un mes y luego se reaparece a los 20 días, siempre ponen más tiempo. Por lo sí, menos nosotros al revés, ¿no? En la Atleti es que no dicen directamente ni los días. O sea, no, tienes que empezar a especular. Luego, yo como no entiendo de medicina, pues no sé si una lesión dura más o menos. Por lo que dice la prensa, el día de Valladolid tiene que estar junto. Que es una lesión leve. Y bueno, de lo poco que se ha podido salvar del partido, para mí, quizás la afición hasta lo del mechero, ¿no? Que a mí esas cosas... Eso no es la afición, pero te jode, ¿no? Porque al final, siendo como somos... Es que parece que no, o sea, viendo cómo estamos siendo víctimas de todo y hacemos eso, el gilipollas que ha hecho eso, ahora sí, nos cerrarán el campo, porque siendo el Atleti nos cerrarán el campo. Eso pasa en otros campos y no pasa nada. Al no haber daño físico al jugador rival, de que no se haya tenido que retirar y haya podido jugar el resto del partido, yo creo que no le van a cerrar el campo. Le van a poner una multa gorda, pero cerrar no creo que se lo cierren. Si, por ejemplo, tiras el mechero y el jugador contrario no puede seguir el partido, casi seguro te lo cierran. Mm. Pero como no ha podido seguir, pues yo creo que nada. En el acta pone que una vez finalizada la primera parte, fue lanzado desde la grada un mechero impactando la cabeza del jugador de número 7 del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Dicho jugador pudo continuar el encuentro en la segunda parte. Este dato es importante. Si hubiera puesto el árbitro de que no pudo seguir, estábamos seguros que nos iba a... Creo que también además es si encuentran a la persona, a la no le ponen la multa, ¿no? Sí, la policía no ha encontrado, porque imagino que el que estuviera al lado del campo ahora ha visto quién lo tira, ¿no? Sí, además eso tienen un montón de gente mirando las gradas y todo, ¿no? Tienen cámaras e incluso también en varias zonas del campo. Y es que además es que era una zona, digamos, del que es gente tranquila, porque era justo debajo del palco, en una zona bastante cara del campo. O sea, que sí, es uno que ha perdido los nervios, ¿no? O sea, si yo le entiendo, yo las ganas las tendría igual, pero de ahí a hacerlo, ¿no? Pero... Sí, antes de hacerlo te muerdes la lengua y te aguantas, sí. No haces esa tontería. Sí. Pero por lo demás, según digo, la afición... En Madrid, el Calderón será multado y apercibido de cierre. Pero lo que es cerrar, no. No. A la siguiente mínima que hagamos ya sí que nos la cierran, pues ya estamos apercibidos. Claro. Pero digo que aparte de eso, la afición, el estadio ha respondido, ¿no? En un partido que... Pues eso, que sabíamos que iba a ser prácticamente imposible. El que no ha respondido es el equipo. Claro. Porque es que no da ninguna mínima ilusión, porque ya en el minuto 6 te meten un gol, ya prácticamente... Sí. Me ha salido Simeone diciendo que es todo culpa suya, ¿no? Echándose sí. toda la espalda, ¿no? Simeone, pero nunca sabemos si lo que dice es lo que piensa o... No, eso ya sabemos que nunca es así, ¿no? Pero... Que dice lo que interesa. Sí, pero bueno, el caso, no sé, que... Ha sido una eliminatoria horrorosa. A mí me ha recordado los derbis de antes, ¿eh? Es lo peor. Los de hace pocos años, ¿te refieres? ¿A los de antes? Sí. A los de hace 5 o 6 años, ¿no? Sí, los de cuando no ganábamos nunca en Madrid. Cuando venía el Madrid aquí, te ganaban sin hacer nada. Es que encima no han hecho nada. Lo que ha hecho el Madrid, nada. No. Es que además eso, que de otro día dijeran que en el partido de la ida, que hizo un partidazo, no sé qué. ¿Pero qué partidazo? Si es que nosotros no hemos estado. Y hoy igual. Es que además han ganado por 2 penaltis estúpidos. O sea, si no llega a ser por esos penaltis, ni siquiera igual hubieran ganado, ¿no? 2 penaltis tontos en el partido de ida, 2 goles en prueba meta tontos. Pero sobre todo al margen ya de los goles, es que el Atleti prácticamente ocasiones de gol pocas. Ah, tiene un tiro al palo de sí. Raúl García. Sí, yo quiero destacar a Raúl García, Sí, lo ha intentado. Jugadores que ha puesto interés en el partido, porque ha habido otros que eran lamentables. Raúl García y Manquillo, que este chico... Sí, Manquillo. Ha habido una jugada que le veía, que le ha parado, creo que ha sido un central, se había ido desde el campo suyo, desde nuestro propio campo, y sigue hacia adelante este chico. Para mí, vamos, le tenían que dar minutos. Muchísimo más. Sí, sí. Tiene, o sea, es que lo que hace, o sea, si Juanfran cuando lo hace bien, Manquillo cuando no, o sea... Cuando lo hace regular, lo hace mejor que Juanfran cuando lo hace bien. O sea, no sé. Es Manquillo, esperemos. Jugando 20 partidos seguidos, sería un jugador bestial. Sí, sí. Esperemos que no tenga mucho, ¿no? Está David al hospital y le han puesto collarín y demás, es un pero... Es un esguince cervical leve, han dicho. Mm. Y es lo único que esas lesiones son peligrosas. Y tendrán un poco de miedo los primeros días. Sí. Que bueno. Además tendrá la zona muy dolorida, porque es que la imagen ha sido... Está dura de ver, ¿eh? Sí, sí. Yo es que me daba como miedo de verla, porque dices, se ha podido partir el cuello. Sí, sí, parecía, o sea, a lo mejor al ser joven y eso, ¿no? Que eres más flexible, a lo mejor... Es que ha sido bastante, de estas imágenes que las ves y te da repelús. Mm. Bueno, y mientras estamos hablando se nos ha incorporado también Mariano. Mariano, ¿estás por aquí? Sí, hola, buenos días a todos. Buenas, bueno, cuéntanos... Ya estábamos diciendo que no nos ha sorprendido, ¿no? Yo creo que tampoco esperábamos mucho más, ¿no? La verdad que... No, bueno, ya creo que dijimos el otro día que el partido el partido, bueno, la eliminatoria en sí ya había sido decidida, ¿no? En el partido de ida. Bajo mi punto de vista, absolutamente mediatizada por un arbitraje para mí escandaloso. Y bueno, en el partido de vuelta, pues no ha habido mucha historia. Encima han comenzado con dos penaltis de los que sí que se pitan, al parecer, y poco más, y no hay nada más. Ya con la alineación, yo creo que Simeone daba a entender que tampoco confiaba mucho en la remontada, y luego también ayudó, pues, a lo que a mí me parece y me sorprende, una sorprendente actitud de ciertos jugadores reservas que se suponen que al menos deberían intentar aportar por lo menos a nivel de implicación y de intensidad en el juego, ¿no? Hemos visto cómo prácticamente se pasaban por el campo, no había prácticamente presión alguna. Y no sé, para unos jugadores reservas que tienen la oportunidad de aportar algo, de mostrarse ante el entrenador, de justificar su o reivindicar su utilidad para el primer equipo, pues yo creo que con alguna excepción digna de mención como la que habéis comentado de Manquillo, que creo que es un chaval que poco a poco se le vaya dando minutos, va pues yo creo que va a demostrar que es un jugador bastante importante, que va a ser un jugador bastante importante en los próximos años, pues poquito más, ¿no? Yo creo que el resto es que prácticamente no han aportado absolutamente nada, ni Diego, ni Sosa, ni bueno, quizá Alderweireld en algunos momentos. Y no sé, a mí la verdad es que me ha resultado sobre todo chocante y decepcionante la actitud de la unidad B, ¿no? Como se suele decir en baloncesto. Y la verdad es que así, pues, uno entiende también por qué Simeone pues empeña en utilizar prácticamente 12 o 13 jugadores. Es el que conoce la plantilla, el que conoce el nivel de la misma, y por lo que se ve, pues posiblemente no le falte razón. Sí. Hombre, estaba pensando, digo, joder. Pero luego, por ejemplo, el caso de Adrián. Ah, bueno. Seguimos con el RQR de sacarle. Llegará. Hombre, hoy sí que hoy era el único partido que no había más, ¿no? Pero sí, hombre, pero es que yo saco hasta el chaval del filial que había un delantero, Mesa, le saco antes que Adrián en el descanso. Por lo menos habría corrido. Es que Adrián, yo creo que hay partidos que se puede tirar 20 minutos sin tocar el balón. Es una aportación nula absoluta. No, que ya es cansino verle partido tras partido. Va a seguir jugando siempre. No sé. La verdad es que es una pena porque, o sea, viendo partidos como hoy, lo que debería de hacer es darte una idea clara de qué es lo que necesitas en verano, ¿no? Pero claro, como somos un equipo que estamos manejados como estamos manejados, pues en verano lo que harán, en vez de largar a los que estás viendo que no son válidos para este equipo, será largar a los que valen, nos comeremos a los que no son válidos y vendrán otros a ver si valen. Pero partidos como el de hoy, ya te digo, son para darte cuenta de jugadores que no quieres tener en el equipo, ¿no? O sea, que les has dado la oportunidad, y partidos como el de hoy pues no han respondido. Pero estaba pensando, digo, joder, qué mala suerte que tenemos, que de los dos laterales se nos ha ido a lesionar Felipe Luis en vez de Juanfran. Pero imaginaos si la lesión de Felipe Luis, en vez de Felipe Luis, se lesiona a Juanfran, hubiésemos jugado con los laterales de Felipe Luis y Manquillo, que es casi mejor. No hubiera pasado absolutamente nada. Claro, que ahora hemos jugado con Juanfran, o bueno, hoy con Manquillo, y con Insúa, que la verdad es que lo de Insúa es de traca. Yo no creo que solo sea un tema de que juegue Juanfran o no juegue Felipe Luis. Es evidente que es una baja fundamental. Hay algo más. En el esquema del juego del equipo, pero evidentemente hay algo más. Sí. Creo que es un tema físico, se nota muchísimo. Sí. y creo que es un el otro día lo estuvimos hablando. Sí, lo de Diego, ¿no? A mí, la llegada de Diego, a mí me está empezando a ofrecer más dudas de lo que... De las ganas de la gente que está aquí. Yo no dudo que sea buen jugador y que el otro día, por ejemplo, en Almería fue el que llevó más peligro y todo esto, pero es que no sé. Yo no sé si rompe la dinámica real del tipo de juego que ha estado llevando el Atlético Madrid desde que no está Diego. Y yo creo que esa dinámica de juego que lleva el Atlético Madrid desde que no está Diego es la que le ha hecho estar donde está ahora mismo. Sí, bueno, lo que hablábamos el otro día, ¿no? ¿Hasta qué punto la llegada de Diego ha roto la armonía, ¿no? Y ha intentado, ha cambiado, ¿os parece que Simeone está cambiando el estilo para incorporar a Diego, forzándolo y abandonando ese estilo que funcionaba? Yo creo que no es el momento. Si me dices que lo estás intentando hacer a principio de temporada, que estás acoplando las piezas y demás, y que el equipo se está resintiendo, bueno, pero a estas alturas de temporada, tal y como estamos, en el que estábamos en tres competiciones y demás, no era el momento de hacer probaturas. O sea, ya lo dije, ¿no? Para mí estamos hablando de un fallo clarísimo de Simeone que está perjudicando al equipo. Pues sí, probablemente. O sea, si hay alguien a quien se pueda achacar esto, si es por ahí, o sea, eso es la opinión nuestra. Yo creo que en ese sentido sí, ha forzado demasiado la entrada de Diego en el equipo, que sabemos que Diego tiene calidad y demás, pero hemos cambiado y cuando una cosa que funcionaba, que hombre, lo que está claro es que Simeone lo ha hecho pensando en que mejoraría, ¿no? Yo creo que hoy ha dado también se ha echado la culpa, ¿no? O sea, ha dicho que es culpa suya y demás, pero también yo creo que no solo se refería al partido de hoy, sino a los últimos partidos, cuando ha dicho que ha intentado cambiar cosas y que no han funcionado, ¿no? Quiero pensar que se refería a eso, a la entrada de Diego, a cambiar un poco el esquema del equipo, porque fue ese partido, el partido de ida con Diego, en el que intentamos, no sé, tener algo más de presencia en el centro del campo cuando no se puede, con el equipo que tenemos, jugar un poco más, no sé, pausado, un juego más de toque y menos de velocidad, y eso a nosotros no nos funciona, ¿no? Y yo creo que a lo mejor, o quiero pensar que se refería a eso cuando he dicho eso hoy, de que quería jugar a una cosa y no ha funcionado, ¿no? Igual se refería a más de un partido, pero ya veremos. Si ha sido el fichaje que ha pedido insistentemente, que estaba rogándolo todos los días, le va a seguir sacando seguro, ¿no? Es que vete a saber si tampoco le han... o sea, si le han fichado con condicionantes así, ¿no? Que es posible. Es posible que Diego haya venido para diciendo no, pero le tiene que garantizar un mínimo número de partidos para que pueda que no. Tenga posibilidad de ir al Mundial y cosas así, que cosas peores se han visto en el Atleti menos. Más pues todavía. Yo espero que no. Definitivamente. No hay ninguna duda. Porque no quería. Pues no sé qué condicionantes pueda haber. Diría muy poco de Simeone, la verdad. Sí. Se ha tragado no, una no quiero, cosa así. Y yo no quiero creer que Simeone se haya... Porque esperemos de hecho, que no. Se podría decir lo mismo, por ejemplo, con Gilabogui, ¿no? Que encima es un fondo de inversión. Podría ser perfectamente plausible que el fondo de inversión le hubiera dicho, mira, al tío este le tienes que poner un partido cada dos porque hay que revalorizar al tío este. Hemos pagado mucho dinero. Y no lo ha hecho. O sea, que yo quiero creer que eso no es así. Yo no, lo que creo que es, no, que es una Simeone realmente cree en Diego, y lo que creo que es que Simeone está buscando soluciones, está buscando cambiar de alguna manera el juego, el tipo de juego, porque está viendo que primero todos los equipos ya saben o conocen cómo jugamos, y seguramente físicamente ahora mismo no estamos como para hacer la presión y para jugar con la intensidad con la que hemos jugado hasta Navidades. Yo es que yo creo que esa, para mí es lo único que plausible que yo puedo pensar. Es un jugador que siempre la ha querido, eso también es cierto. O sea, que lo que pasa que es viendo cómo juega el Atlético de Madrid, creo que se podrían haber traído otros refuerzos que reforzasen. ¿Cómo jugábamos antes? Porque desde enero. Bueno, ¿cómo jugamos? Ah, yo creo que en enero ha habido partidos en los que. Yo creo que en enero ha habido partidos en los que. Más que completos, ratos. Sí, posiblemente ratos o incluso que se ha jugado así también por la inercia, ¿no? De la con la que veníamos. Entonces, yo creo eso. Yo quiero creer que todo esto es un tema cíclico a nivel físico y que en yo, claro, llevo diciendo esto desde que empezó el mes de enero, ¿no? Entonces, no lo sé, yo. Pero yo quiero creer eso, que está buscando otra alternativa al tipo de juego que tenemos, pues para tener más alternativas, ¿no? Para tener otro tipo de juego que en determinados partidos nos pueda venir mejor que en otros. Sí. Hombre, eso es lo que yo pensaba, ¿no? Pero una alternativa, eso, que sea alternativa, no que sea la norma, ¿no? Pero parece que, bueno, es que también se ha juntado, no, o sea, se ha juntado la llegada de Diego, pero con bajas, con varias competiciones, ¿no? No sé, pero seguimos teniendo, es que ahora es que es un no parar, o sea, ahora tenemos partido el fin de semana y luego la semana que viene Champions y contra el Milán, que tampoco, bueno, tampoco está en un momento Milán, bueno, pero no está para tirar muchos cohetes, no. Lo que tenemos que preocuparnos es nosotros de nuestro juego. Claro, es el Milán y es Champions, ¿no? Hombre, y hay que tener a todos. Viene el Valladolid el sábado, ¿no? Eso se supone que puede ser un partido en el que podamos resarcirnos, ¿no? Sí, también íbamos, también teníamos que ganar en Almería. Ya, pero este es en casa, incluso. Por eso. Todos los condicionantes. Es que perder o empatar con el Valladolid sí que sería ya preocupante. En fin, si os parece, vamos a cerrar el partido porque no hay. No hay más leña que la que arde. Y hablamos de un par de cosas más, porque hay una buena noticia también. Ahora vamos a por ella. Así que empezamos por Mariano. Cuéntanos para ti qué ha sido lo mejor y lo peor. Pues al igual que el otro día, para mí, bueno, lo único bueno que ha tenido el partido, quizás el haber visto un poco a Manquillo, a pesar de la caída espeluznante que ha tenido, ¿no? Y esperemos que no sea mucho y que el chaval se pueda recuperar pronto, porque además yo creo que nos hace falta. Creo que es un jugador que nos va a venir muy bien en... Mientras no esté Felipe, yo creo que el otro día lo que hizo en Almería con Manquillo y Juanfran en la banda, lo prefiero a Juanfran y Insúa, ¿no? Pero que luego se enfada Insúa, Jorge. Pues que le tenemos enfadado. Pues que se quede encerrado en su habitación, yo qué sé. Que le estamos haciendo ahí al pobrecillo. Pues lo bueno que es y le dejas en el banquillo, es que qué malo que eres. De todas formas, a mí Insúa, pues bueno, a mí cuando estaba en el Liverpool no me parecía mal jugador. Pero eso cuando bueno, es que no está teniendo. No está teniendo. Pero cuando estaba en el Liverpool, Mariano. Estamos hablando del año. Sí, hace 5 años. Pero de todas formas no tiene más de 27, 28 años este chico. Sí, pero que no digo que sea viejo, no, digo que cuando jugó bien en el Liverpool, que es que hace ya mucho tiempo. Bueno, no, yo te estoy hablando por la referencia anterior que yo tengo, no nada más. Y yo lo que creo que también es un jugador que ha jugado muy poco. O sea, es que lleva aquí un año y ha jugado que 7 u 8 partidos. Y encima es un jugador que se sabe que no tiene la confianza ni del entrenador ni del público. Entonces, pues también, no sé, hay que ponerse también un poco en la piel, ¿no? De cada uno. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que lo mejor es ver que poco a poco va evolucionando el chaval Manquillo. A ver, esperemos que no sea nada la lesión, etcétera. Y también lo bueno, pues bueno, que había gente en el estadio, ¿no? Para ser un día con un 0, con un 3-0, con frío, con todo, pues había gente, ¿no? Y lo peor, yo sin duda, pues la actitud de la mayoría de los jugadores, ¿no? Creo que es una actitud que no se corresponde con ni con un derbi, por mucho que te metan dos goles de penaltis en los primeros 15 minutos, ni menos contra un Real Madrid, ni tal. Yo creo que el único que le puso intensidad y que le puso ganas aparte de Manquillo, pero que también que le puso las ganas esas que hay que ponerles contra el Real Madrid fue Raúl García, ¿no? El resto la verdad es que parecía que era un partido casi de amistoso. Sí, yo creo que si Simeone ya decimos que no confiaba en esto, en muchos de estos jugadores, que por eso usaba tan pocos jugadores, después de lo de hoy yo creo que con más motivo y debería de... Hombre, estas cosas no sabemos lo que pasa de puertas adentro, ¿no? Pero debería de, lo de hoy es para darle la charla, no porque no hayamos pasado, que eso ya sabíamos que iba a ser imposible, o prácticamente imposible, pero sí porque ni siquiera lo han intentado, ¿no? En muchas ocasiones. Es que por respeto a la afición, tú puedes perder un partido por 10-0 o 20-0. Pero además contra el Trampas. O sea, es que si me dices cualquier otro rival, un poco de resistencia. Es que ha sido una nulidad absoluta. Si es que parecía que los del Madrid entraban más al choque, se tiraban más al suelo. O sea, que no. Hay jugadores que hoy han quedado muy marcados, como ha dicho Mariano. Espero que Simeone tome nota de estos jugadores, que ya ya llega un momento que hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues ya que estás contándonos, pues dinos para ti qué ha sido lo mejor y lo peor. Ya nos lo ha dicho Mariano. Pues coincido, Raúl García y Manquillo son los únicos que se salvan de la quema prácticamente. Y lo peor, pues el resto del equipo en general y la actitud totalmente pasiva desde el primer momento. Bueno, es que ya antes de que nos metieran los goles no se ha salido con la intensidad que se tiene que salir. Se ha salido ahí mirando a ver lo que pasaba, nos ha presionado. La primera jugada ya indica cómo va a salir un equipo, ha salido ahí mirando el balón, no hemos ido a presionar, a morder. Hemos dado la eliminatoria por perdida, que estaba súper difícil, pero es que hemos salido sin ninguna mentalidad ni tan siquiera de intentar molestar un poco al rival y ganar incluso el partido. Así, hemos tirado la cuchara antes de empezar el partido. Hombre, sí, yo creo que más o menos coincidimos todos, ¿no? Para mí lo mejor, pues eso, la actitud de Manquillo y Raúl García, y lo peor que solo hayan sido ellos dos los que han demostrado esa actitud, ¿no? Más o menos. Algún otro por ahí un poco lo ha intentado, pero que el equipo en general no haya, o sea, es una cuestión, yo creo, que de orgullo, ¿no? Independientemente del rival, pero sobre todo, más aún, siendo el rival el Real Madrid, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay que, no sé, ir con un poco más y intentarlo un poco más, ¿no? O sea, no sé, me ha parecido eso, que le ha dado oportunidad, porque era también el partido para hacerlo, ¿no? Porque un partido que con las bajas que teníamos y demás, y el resultado de la ida, pues no podías hacer mucho más. Y era un partido en el que podías darle a estos no habituales la oportunidad para que demostraran si se merecen, ¿no? Que le confíes en ellos, y por lo que hemos visto, pues no es así. Pero bueno, pasamos de la Copa, porque ahora ya, obviamente, ya estamos eliminados, ya no una competición menos. Hay que pasar página y hay que centrarse en la Liga y en la Champions. Pero tengo una buena noticia, que bueno, no sé, te habrás enterado ya, sobre todo tú, Fernando, nuestro amigo Alfredo. Sí, ha sido la noticia buena de la semana. Destituido. Después de la derrota lamentable una vez más contra uno de los equipos peores de la categoría, fue destituido el pasado lunes por la tarde, a última hora, y le destituyeron a Alfredo Santalena de una vez. Ya es hora, porque es que este hombre se salvaba siempre, pero esta vez ya no se ha salvado. Ha dejado el equipo en zona de promoción, a un punto del descenso, y ha sido sustituido por Mena, que tampoco es que venga avalado precisamente por sus buenos resultados, porque el Atleti Madrid C lleva 9 partidos sin ganar, está en la zona baja, pero bueno, esperemos que lo haga mejor. Pero este es el C, que el C de Mena lo hizo bien el año pasado, y muchos de estos jugadores están en el B, ¿no? Ahora, ¿o no? Sí, se supone, o sea, que lo va a hacer mejor, pero que tampoco es que venga avalado por una super trayectoria, ¿no? No, lo que pasa es que por lo menos con que haga las cosas con sentido, porque Alfredo, la verdad es que no tenía sentido, ¿no? Es que Alfredo desde el primer momento se vio que no pegaba en el Atleti B, vamos. Hay entrenadores que no sirven para entrenar equipos filiales. No es igual que un equipo de un equipo profesional, digamos, de jugadores ya curtidos. Hay que entrenarlos de una manera diferente, y por lo que sea, Alfredo no ha sabido estar ahí al loro y no ha dado el tipo. No solo en clasificaciones, sino en mejora de jugadores, en progresión. Ha sido un desastre lo de Alfredo en el final. A ver si por lo menos Mena tiene tiempo de enderezar la cosa, obviamente. Sí. Apenas me imagino que le habrán dicho que el único objetivo es salvar al equipo. Claro, que la permanencia. Si bajara a tercera sería un desastre lamentable, vamos. Sí, sí. Creo que fue un error cuando echaron a Pantic, que lo estaba haciendo bien. Empezó mal, pero terminó bien y tenía un buen bloque y sabían a lo que jugaban. Y no sé qué historias hubo ahí. Me imagino que habría historias internas que no... Las historias no fueron deportivas, eso es seguro. Sí, y fue un error porque además tenía buen equipo y salieron de ahí buenos chavales también, ¿no? O sea, no estaba haciendo lo que tiene que hacer un filial, que el equipo juegue y que puedas dar progresión a chavales para que puedan ir subiendo y saliendo a otros equipos, ¿no? O sea, a los equipos superiores. Pero bueno, de momento contentos con la destitución de Alfredo, que era una cosa que veníamos pidiendo desde hace muchísimo. Lo que pasa que, como todo en este club, pues no pasa hasta que es demasiado tarde, ¿no? Hay que, si no, un ejemplo muy claro, hay que recordar cómo llegó Simeone aquí, ¿no? Lo sí, que pasa que eso. Ya cuando nos eliminaron de la Copa el Albacete. Si hubiera venido antes, por ejemplo, esa eliminación no habría llegado. Probablemente. Pero bueno, esa es la noticia buena de la semana. Habrá que ver qué cómo va de aquí en adelante. Y bueno, y volviendo al primer equipo, pues eso, la liga tenemos el sábado a las 4 de la tarde, creo que es. Jugamos contra Valladolid en el Calderón, ¿no? O sea, partido. El sábado a las 4. Sí. Porque luego la próxima semana jugamos Champions y por eso le han puesto el partido el sábado. Sí, pues luego jugamos el miércoles, ¿no? El miércoles a las 9 menos cuarto contra el Milán. En Milán. Que sí, que bueno, eso lo hablaremos después, ya hablaremos. Pero sí, el Valladolid, pues supuestamente, ¿no? Este partido, supuestamente, porque ya digo, este discurso es el mismo que más o menos que dimos en el partido, en el podcast que grabamos después del partido de ida contra el Trampas, en el que dijimos que teníamos el partido de la Almería en el que podíamos corregir errores y dar una mejor imagen. Bueno, la imagen mejoró un poco, pero seguimos teniendo errores y luego los árbitros ya nos terminaron de machacar, ¿no? A ver qué pasa, hombre. No creo que en el Calderón y contra el Valladolid vayamos a tener una aventura como la de Almería, ¿no? Sería ya para, no sé, para tirarle un mechero a alguien. Pero, en fin, yo creo que este partido hay que ganarlo, ¿no? O sea, que se va a ganar y que se debería ganar con autoridad, ¿no? No sé, me imagino que todos pensaremos igual, ¿no? En Valladolid, en el Calderón. Bueno, también pensamos igual con el Almería, ¿eh? A ver, sí, pero siempre salir fuera de casa es un poco más difícil, ¿no? Sí, pero bueno, ese partido nunca se te puede escapar si estás luchando por la liga. Sí, sí, está claro. Esos son ese tipo de partidos que cuando llega el final de la liga te puedes acordar de esos puntos, ¿no? Sí. Uh-huh. Y te puede costar la liga fácilmente, tal y como está ahora la liga, que por cierto es la liga más apretada de los últimos, a estas alturas de liga, de los últimos, pues no se lo leí el otro día, ¿no? De los últimos 15 años. 31 años, que, no, desde el año 83, creo que dijeron, desde el año 83 no había tres equipos empatados en la jornada 23. Pues mejor me lo pones. Sí, está siendo igualada gracias al Atleti, claro. Porque los otros leí dos siempre el otro están día. Ahí. Leí el otro día una cosa, un dato muy curioso, que la última vez que el Atlético de Madrid perdió en Almería, no, en el, o sea, que el Atlético de Madrid perdió como líder en Almería en el año 81. La última vez que perdió siendo líder en Almería perdió en el 81, el año que nos robaron. Fue la liga de cabeza, de Álvarez Marguenda. Y fue esa liga que perdimos por motivos hasta deportivos. Sí. Esperemos que no el sea... Puede darse lo mismo, ¿eh? Referente, no sea un referente. No. Esa liga es diferente, porque esa liga la tuvimos dominada todo el año. Fue el Atleti líder toda la temporada, con ventajas bastante importantes, y en los últimos partidos es donde fueron perdiendo esa ventaja. Y al final la Real Sociedad, que vino de atrás, se encontró con una liga de la nada. Y la ganó. Y prácticamente en el último segundo. El gol de Zamora. El gol de Zamora en el Molinón. Que si no lo hubiera ganado el Madrid. Le salió mal la jugada a los madridistas. Que ya pensaban que se habían quitado al Atleti, pero al final le salió la Real por ahí atrás y se llevó la liga a la Real. Man. Y el Valladolid, yo estoy viendo aquí, está en zona de descenso. Lleva 21 puntos. Está a tres puntos de salvarse, lleva una tendencia bastante negativa en los últimos partidos. Se ha rumoreado incluso el cese del entrenador. El otro día empató en casa con el Elche a 2. O sea, es un equipo que no está en buena racha ni mucho menos. 21 puntos en 23 jornadas lo dicen todo. Sí, a mí lo único que me preocupa de este partido es lo que te comentaba antes, que Mariano, tú no estabas todavía, es el tema del portero. Porque Courtois todavía no sabemos si estará o no estará, y Aranzubía, la tarjeta de la semana pasada todavía no se ha recurrido, que yo sepa. Entonces a estas alturas ahora mismo el portero sería Bono, Y... Bueno, yo creo que sí que estará ya, ¿no? Pues no lo sé, porque es que no como no cuentan nada y aquí las lesiones, es lo que está, lo que decía Fernando, que aquí las lesiones no te dicen nunca para cuánto tienen, te dicen, no, está lesionado. Y a lo mejor está lesionado, que vuelve la semana que viene, o a lo mejor está lesionado, que son 5 meses como ha estado Mario Suárez, ¿no? 4 meses. Supuestamente iba a estar, pero no he leído nada, ¿no? Entonces, esperemos que esté Courtois, pero... Sobre si todo no. Para Milán, porque... Oh, sí. Como nos tengamos que jugar la eliminatoria con Aranzubía, Insúa... Es que ahora es cuando están... Sosa... Sí, pero o sea, ahora es cuando se están notando los fichajes, porque por ejemplo el tema, pues teníamos el Alderweireld, el y se está notando, por ejemplo, que haber echado a Gilagoli es una tontería. Claro, porque de los fichajes que habías hecho era, o sea, no le habías dado las oportunidades y demás, pero sabías que tiene un potencial, ¿no? Y las veces que ha salido, pues no lo ha hecho mal, o sea, no tiene minutos y demás, pero sabes, se le veía igual que Alderweireld, aunque Alderweireld ha jugado un poco más. Pero son jugadores que en momento dado pues te pueden responder, ¿no? Ahora, Aranzubía y Insúa pues son dos suplentes que sabes que no te van a responder, que los tienes porque tienes que tener, porque si no, no tienes. El Sosa, el fichaje este de Sosa no tiene ningún sentido. Sí, lo de Sosa, yo creo que a Sosa se le fichó porque no se sabía que se iba a fichar a Diego. Sí, yo era, venía por Diego. Por tener a alguien de esa posición. Y al final ha sido un fichaje que no sirve para nada, entre comillas. Que tiene, pero yo la verdad que tampoco... No dudo que sea buen jugador, pero yo es que de verdad, de todo lo que le he visto, no le he visto absolutamente nada. Tiene buen golpeo y sí, parece que tiene técnica, pero no le he visto absolutamente nada. Yo no le he visto mejor que Oliver. No, seguro, vamos. Bueno, también es diferente, ¿no? La posición. Simplemente puede jugar más en banda que Oliver y pero bueno, es que tampoco, ya digo que no le he visto nada como para decir, bueno, pues hemos hecho un gran fichaje. Pero esto no quiere decir nada. Que sí, de momento desde luego no ha aportado nada. Sí, sí, si luego juega bien, es que en el futuro no se puede saber lo que va a pasar. Nosotros hablamos de lo que hemos visto hasta ahora no ha aportado nada, es evidente. Obviamente, sí, sí. No se puede decir lo contrario, no vamos a decir que Sosa ha sido un fichaje excelente a día de hoy porque no ha hecho nada. No, obviamente no. Eso está claro. Y está teniendo minutos, o sea no es que digas, es que no, por el que te digo, por ejemplo, lo de Oliver y tal, o Gilavogi, es que no habían tenido minutos, ¿no? Pero de Sosa, formas, desde que ha llegado, ha tenido bastantes minutos, ¿no? Quiero incidir en una cosa. Independientemente de los arbitrajes que hemos tenido, sobre todo en el partido contra el Madrid y el de la Almería, que para mí han sido arbitrajes que han condicionado absolutamente los dos partidos, además en nuestra contra, totalmente, hemos acabado una semana en la que hemos recibido 7 goles... y no hemos marcado ni uno. Y es que prácticamente no hemos tirado a puerta. Quizás ayer por la... O sea, en el partido de ayer, al final del partido, si tiramos algo. Pero por lo demás, nada. Y esto habiendo llegado Diego como presunto líder espiritual del equipo, ¿no? Yo no sé. Eso es lo que más me preocupa. Yo realmente es lo que más me preocupa ahora mismo del equipo. Sí, hombre, es preocupante. Además, lo, antes de que entrara eso también habíamos dicho que era la peor racha desde que está Simeone, ¿no? 3 partidos seguidos ganados, o sea, perdidos, perdón. Perdido. Perdido. 3 partidos seguidos perdidos. ¿Cuántos goles has dicho en contra? Son 5 pues, 7. 5 de la Copa, 7. Y 2 de Almería. 7 goles en contra, ninguno a favor. Pero para un equipo que no está acostumbrado a que le metan goles. No, sí, sí. Somos el equipo menos goleado en la liga, el año pasado se ganó el Zamora, sí, y en ataque también me metemos bastantes goles, o sea que no es un equipo que cuando se gane, ganan 1-0. Ha sido la peor semana de la era Simeone, sin duda alguna, sobre todo por ya al margen de los resultados. Tú puedes perder un partido porque eso forma parte del fútbol, pero ha sido las sensaciones. Es que no parecía el equipo de Simeone. No, parecía más el equipo de Manzano, del equipo de los años negros, ¿verdad? Sí, sí. Es que no había intensidad de juego, sobre todo en los dos días del Madrid. Es que ese pasotismo que te recordaba pues a esos años que venía aquí en Madrid y no hacía nada y te ganaba el partido. Se paseaba, sí. Eso mismo. En fin, bueno. Servir para bien estos dos partidos con el Madrid para que el equipo se dé cuenta de que o hace lo que tiene que hacer o no va a ganar. Que para ganar el Atleti necesita intensidad máxima. Si no, no ganamos. Hombre, tenemos... Sí, no, vamos a ver. Todo esto tiene que haber sido una preparación para el derbi. O sea, eso te iba a decir. Tenemos dos tres semanas para darle revancha, ¿no?, a esto. Sí, pero no es el partido más importante. O sea, yo aquí sí que el partido más importante es el próximo, que es contra el Valladolid. Y sobre todo a nivel anímico, ¿no? Una victoria y con cierta suficiencia, pues calmaría un poco la ansiedad que pueden tener ahora mismo los jugadores, el entrenador y la gente, ¿no? Pero no solo eso. Luego viene el Milán, que también es un partido súper importante, etcétera. Pero es que puede ser que lleguemos al día del Madrid y lleguemos a 9 puntos y nos dé lo mismo ese partido ya. O puede ser que lleguemos con 2 puntos de ventaja y que sea fundamental. Pero es que para llegar ahí con opciones, primero hay que ganar varios partidos y recuperar el juego que se ha perdido, claro. Claro, claro. Y hay que eso, empezando por el sábado frente al Valladolid. A ver, hombre, yo espero, confío en el Cholo, ya digo, yo creo que lo de hoy ha servido, quiero pensar que ha servido para que aprendan los jugadores, no los suplentes, y para que el Cholo se dé cuenta de que el cambio que ha querido introducir en estos últimos partidos el esquema, ¿no?, el forzar un poco la entrada de Diego y demás, que a lo mejor no ha sido la mejor idea, ¿no? A ver qué vemos el sábado, pero por lo menos eso, que se vuelva a lo que estábamos haciendo hasta hace poco, que funcionaba y lo hacíamos bien. Y parece que de un tiempo a esta parte pues lo hemos olvidado, ¿no? A ver si es así. Y si se da un buen resultado, que debería darse. Y si es un buen juego, pues mejor todavía, ¿no? Así que no sé, yo creo que vamos a ir terminando ya el programa por hoy. No sé si tenéis alguna nota más o algo para antes de cerrar. Pero si no, pues... Nada, lo único decir que el tema de los medios de comunicación en esto de la sentencia que ha habido estos últimos días ha sido lamentable. Prácticamente la información ha pasado, la han puesto en las últimas páginas, en los rincones de los periódicos, y en la radio han dicho un minuto o dos y a otra cosa mariposa. No se han molestado en analizarla, en buscar expertos para que lo expliquen, y han tapado el tema de forma increíble. No me esperaba otra cosa realmente, pero luego lo que me fastidia es que algunos vayan de independientes cuando de independientes estén en cero. Si no puedes ser independiente, por lo menos cállate y te comes todo, pero no vayas de chulito independiente y luego hay que tragar con lo que te digan desde el club. Ha sido una verdadera pena porque, como siempre, una noticia tan importante, si no te enteras en internet o porque te lo dice un amigo, pues prácticamente mucha gente no se ha vuelto a enterar. Sí, pero bueno, mientras la historia siga adelante, ¿no?, y no haya... Yo creo que en este momento ya no es necesario, ¿no? Nos quejamos mucho de la prensa con motivo, porque no han ayudado en todo esto, sino todo lo contrario, y están a favor del régimen de esta gente. Pero cuando llegas al tema judicial, ¿no?, por mucho que haga la prensa o que no quiera decir, si las ruedas ya se están moviendo, ¿no? No, pero es importante que... Mira el Barcelona, que han conseguido echar a un presidente por la presión de la prensa. Y justamente el presidente todavía no ha hecho nada. Y han conseguido echarle. Y el presidente del Barcelona no se ha demostrado todavía ningún delito. Y en el Atlético meten delito tras delito, y la prensa oculta delito tras delito. Sí, pero eso digo, que ya sabemos que eso no nos sorprende a nadie, ¿no? Que no digan nada a la prensa, ¿no? No podemos esperar nada más de esta gente, de la prensa y de esta gente, ¿no? No, luego el otro día estuvo Cerezo en un programa de estos nocturnos y bueno, fue lamentable, ¿no? Lo siguiente. Típica entrevista boba, preguntas bobas, respuestas bobas. Una de las respuestas bobas, por ejemplo, le preguntan a Cerezo qué opina de la nevera de los árbitros y dice: a la nevera solo van las mujeres. Es que yo no ¿cuánto que fueron? ¿15 minutos de entrevista? ¿15 minutos que has perdido de tu vida que no lo recuperarás? No los vi, es un resumen de estos que hacen. Bueno. Y te ponen así las chorradas más dignas de Cerezo. porque de verdad que no tiene... No, no, en fin. A ver, cuanto antes se vayan esta gente o se les consiga echar mejor, porque cada vez eso, cada vez que abren la boca sube el pan y para lo que hacen por el club, que no es nada, sino todo lo contrario, pues ya en la noticia de hoy que salía, que en el AS, obviamente prensa afina a esta gente, que la noticia no fue el derbi, que la noticia fue que han contratado al ex vice algo de Disney para marketing, de vicepresidente de marketing para de Disney, la han contratado para Atlético. Pero tenían ya los de la señora Ruth Moresta y demás, en fin. Yo no lo entiendo, pero bueno. A ver si para cuando tengamos parón, ese parón, creo que es a primeros de marzo, ¿no? Pues me parece que es después del derbi, ¿no? La semana después del derbi, que hay parón, que no jugamos. Sí, por selección. ¿No? Por selección. No jugamos entre semana. Entre semana, digo. A ver si para esa semana pues podemos traer a José Luis, por lo menos. Y hablar de todo este tema. Además, igual para entonces ya se sabe algo más, ¿no? O sea, porque todavía están en el tema de abogados y demás intentando aclarar exactamente cómo, qué es lo que va a pasar ahora, ¿no? A ver si para entonces pues podemos tener un poco más de información y os la pasaremos. Y bueno, yo sé. Por lo que estoy viendo ahora mismo en algunas noticias y en algunos foros también del Atlético de Madrid, ahora al parecer el tema o la moda es decir prácticamente que la culpa es de señales, que vayamos mal ahora, ¿no? De repente, ¿no? No, que vamos, que al parecer que se está desestabilizando y que hay peligro de que el club entre en causa de disolución por el tema de la... Por señales, anda que... Sí, claro. Esto es lo que pasa cuando tienes a la prensa que no informa y a la gente que no se quiere informar. ¿No? A la gente hay unas sentencias que te dicen unas cosas que en principio deberían dar que pensar o deberían hacer reflexionar a la gente, y parece que la gente pues prefiere que a costa de cualquier cosa pues que sigan esta gente. Sí, cuando estaba mal el Atleti, porque estaba mal. Cuando no estaba bien, porque estaba bien. Pues mire, oiga. A lo mejor es lo que se merecen, que sigan estando esta gente y ya está. Sí, mucha gente sí que se lo merece. Sí, pero lo que no se lo merece es el club, ¿no? No, el club no, y los aficionados que han luchado por evitarlo tampoco. Pero lo que dice Mariano es totalmente cierto. Hay muchos que se lo merecen por pocos. Aunque parece que disfrutan con que les estén fustigando. No, sí, eso estamos todos de acuerdo. Bueno, pues... Yo creo eso, que lo dejamos aquí. Grabaremos el sábado después del partido, me imagino. A ver si podemos estar hablando de eso, de una victoria y de un partido, de una buena imagen, ¿no? De dejar la portería a cero y ganar con imponiéndonos bien y jugando bien, que es lo que tenemos que hacer y que es lo mejor que nos puede pasar ahora mismo, que podemos hacer. Y nada, bueno, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar todos los programas que tenemos grabados, dejarnos vuestros comentarios, seguirnos a través de Facebook o Twitter, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Nada más, darle las gracias a Fernando, a Mariano, a todos los que nos escucháis, y aquí estaremos el sábado, eso, a ver si podemos estar hablando de una victoria, y como siempre... Aleti.